Contáctanos, Radio Raíces, df.net, comunicación comunitaria, Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces df.net. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Panóptico Social. Mi nombre es Luis Eric y estamos ya comenzando este segundo programa, como siempre, a través de la señal de Radio Raíces df.net. Y en esta ocasión está conmigo Carlos Han. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis Eric? Estamos aquí acompañándolos ya, ahora sí, más formales en este nuestro programa de radio. Bueno, su programa de radio, en el cual estaremos trayéndoles noticias, entrevistas y agendas sobre temáticas relacionadas con la multiculturalidad y los pueblos indígenas aquí en el Distrito Federal. Buenas tardes. Sí, y pues estamos muy contentos de estar iniciando el programa. Ahorita, pues Kalash viene en el tráfico, pero de cualquier manera, pues queríamos iniciar el programa invitándolos a que vayan a nuestras redes sociales, que son en Twitter, @panópticosocial, y en facebook.com/panópticosocial, donde pueden estar en contacto con nosotros también. Ya el programa de la semana pasada, que fue el piloto con el que iniciamos presentándonos aquí en Radio Raíces, ya está disponible en iTunes, por si quieren ustedes suscribirse, buscando Panóptico Social en el directorio. Y bueno, Carlos, pues antes de comenzar, nos gustaría que platicáramos brevemente lo que fue los eventos a los cuales asistimos la semana pasada, que les comentamos aquí, que son el foro de cultura política, partidos políticos y elecciones, que fue ahí en la Cámara de Diputados. Claro, sí, los llevamos a cabo el día miércoles y el día jueves de esta semana. Y bueno, en la temática, bien como la mencionas, la cultura política fue el eje central y la participación ciudadana. La verdad es que fue unos eventos muy enriquecedores para poder acercarnos un poco mejor a la comprensión de nuestros próximos procesos electorales, también para poder comenzar a tener algunas líneas de diagnóstico de lo que nos espera el próximo año y en materia de nuestras actitudes y nuestra cultura política, la forma en que elaboramos estas relaciones sociales. Hubo conferencias magistrales como la que dio el doctor Paoli o el doctor Cuna, en la que, bueno, uno de los temas que me parecieron trascendentes y de suma importancia era la forma en la que nosotros estamos logrando incidir en la transformación de este país, y que quizá haría falta recuperar algunas instituciones, ¿no? Que no podemos quedarnos al margen de negarlas o de insultarlas, sino simplemente pues quizá generar formas de acción en la que nosotros como ciudadanos podamos estar dentro de ellas para entonces sí convertirlas en lo que nosotros esperamos. Claro, y además de lo que comentas, hubo también mucha perspectiva futura. Creo que fue la inquietud principal que mostraron los asistentes, y también lo que los expositores estuvieron hablando, quisieron abordar sobre todo pues los cambios que va a haber con respecto a que el INE se está estrenando como tal, y además las reformas que han venido en relación a el proceso electoral, porque para el próximo año va a haber elecciones y en muchos estados de la República, y se van a estar cambiando muchos cargos de elección popular, y pues va a ser un escenario inédito, ¿no? Y prácticamente esto se dice siempre, pero en esta ocasión creo que todavía más, por todas las condiciones que se han puesto sobre la mesa. Sí, bien, lo dices, hay mucha expectativa, son elecciones intermedias, generalmente los índices de abstencionismo crecen en estas elecciones, pero bueno, creo que el escenario político nos da para que participemos, ¿no? Que en lugar de negar, que vayamos, participemos, porque es la forma en la que ahorita tenemos para controlar de alguna manera nuestro sistema político, ¿no? Entonces, es la invitación también a que reflexionemos de cómo vamos a actuar de cara, y que no nos dejemos llevar a veces por el calor de los eventos. Y bueno, también estuvo el otro evento que fue en la UAM Azcapotzalco, que fue el coloquio de cultura política y violencia. Por ahí tuviste oportunidad de ir también, ¿no, Carlos? Sí, sí, tuvimos un par de participaciones moderando una mesa y dando una ponencia sobre violencia y cultura política precisamente, en el cual me parece de suma importancia los eventos académicos muchas veces. Sin embargo, quedan aislados, ¿no? Se tocaron temas muy puntuales, por ejemplo, sobre las acciones colectivas, sobre los linchamientos, y la gente, bueno, las perspectivas académicas quedan muchas veces lejos de lo que la gente quizá puede enterarse o puede tener para ampliar sus puntos de vista, ¿no? Me pareció que el trabajo de estos investigadores es de reconocerse, porque están llevando a cabo proyectos y procesos de comprensión acerca de nuestra realidad, ¿no? Tan compleja que es, con tantas miradas y tantas perspectivas que tenemos para hacernos de ella. Sí, y en este caso a mí me gustaría preguntarte, ¿qué tal estuvo al final la mesa redonda sobre el tema de los normalistas de Ayotzinapa, que prácticamente fue uno de los eventos del programa que más llamaban la atención? No sé cómo estuvo esa parte que fue ya para el final del evento. Sí, la verdad es que fue la parte que más llamó, en el sentido de que durante las mesas estuvimos un poco cortos de asistencia, pero en cuanto comenzaba a acercarse la hora de los temas de que mencionas, de Guerrero, de Ayotzinapa y cómo se están viviendo ahorita las movilizaciones sociales, comenzó a llegar un poco más de asistentes, tuvimos más quórum, sobre todo de otras carreras. Por ejemplo, generalmente estos eventos se cierran muchas veces a los mismos de sociales, pero aquí me pareció interesante que hubiera gente de ingenierías y de diseño. Ya en materia de lo que se discutió, bueno, es una perspectiva así de rechazo a las acciones que se están llevando a cabo por parte del gobierno. Ese mismo día hubo un discurso por ahí de el licenciado Enrique Peña Nieto, y bueno, tal pareciera que es a veces una burla la forma en la que nos tratan los gobernantes y sus pronunciamientos. Desde la academia tenemos otros análisis, quizá un poco más fríos, quizá un poco más con tiempo, ¿no?, sobre lo que está pasando, que creo que es lo que hay que rescatar. Hay mucho todavía por decir, sin embargo, creo que la acción todavía del análisis está muy, muy corta. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo apenas. Lo que hay que decir, creo que lo podemos decir con mayor tiempo, un momento después, pero ahorita todavía lo estamos viviendo, todavía no es un asunto concluso. Y bueno, yo creo, para concluir esa parte del programa y redondear lo que sucedió en estos dos eventos, siento que la principal preocupación, más allá de que muchos dicen que debemos de pasar de este tipo de foros hacia la acción, yo creo que también debemos de aprovechar estos foros. En algún momento es un poco difícil ver que la respuesta en la asistencia no es la respuesta que corresponde a la trascendencia de los temas que se tratan allí. Entonces, yo quisiera hacer como un llamado a todo nuestro auditorio que pues ustedes estén pendientes de este tipo de actividades, porque no solamente la participación puede ser en las protestas en las calles, sino también en estos eventos que de alguna forma van a fomentar que haya un intercambio de ideas y tal vez de allí salga alguna propuesta interesante que podamos aplicar en este momento que estamos viviendo en México. Pero bueno, Carlos, yo creo que vamos a ir a un corte y regresamos en un momento aquí a Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces DF.net. Se Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenaba Macondo sueña don José Arcadio, y ante la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro, la belleza de Remedio, violines, las pasiones de Amaranta, guitarra, el de Cruz Cormel Miares, como el Úrsula. Paola, 100 años, Soledad Macondo. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Los de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. En cadena va Macondo, sueña don José Arcadio. Y ante la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro. La belleza de Remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarra. El embrujo de Melquiades, oboes. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historia. Epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuela liberada. Intercultural en un presente pluricultural. Y ya estamos de regreso aquí en Radio Raíces de F.net en Panóptico Social. Y bueno, antes de pasar con las noticias, queremos presentar al invitado de esta ocasión. Estamos con Gaudencio Mejía, él es asesor parlamentario en temas indígenas. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, Carlos, pues ¿cuáles son los titulares de esta semana? Bueno, creo que principalmente el calor político nos mantiene cerca de los acontecimientos relacionados a Tierra Caliente, ahí en la desaparición de estudiantes, lo que algunos titulares llaman como la noche olvidada de Cocula. Básicamente creo que ese es el centro de atención en este momento de nuestras noticias. Hay partes que lo niegan, las autoridades de la secundaria, algunos pobladores, y sin embargo está este reporte, está esta investigación que se publicó con corresponsales franceses, en los que dicen que hubo un grupo de estudiantes de secundaria que fueron secuestrados, y sin embargo ahorita ya están saliendo algunas como retracciones, ¿no? Algunas negaciones de esto que pasó. También tenemos, quizá en materia internacional y relacionado con lo que pasó en Ayotzinapa, las declaraciones del presidente Pepe Mujica de Uruguay, en las que primero decía que el estado fallido de México, el estado como el gobierno, como este gran Leviatán que está por sobre todos, ha fallado y su responsabilidad en este caso de Ayotzinapa es mayúsculo. Sin embargo, después relaciones internacionales le hicieron llegar como que relaciones exteriores, ¿no? Sí, ahí la diplomacia priista salió a todo lo que da, ¿no? A decirle que pasaba porque había hecho esas declaraciones, y me parece un poco cómico la forma en la que responde, ¿no? Dice, ¿cómo se me ocurre a mí decir que es un estado fallido cuando están sufriendo tanto en México? ¿Cómo se me ocurre a mí hacer estas declaraciones cuando el pueblo mexicano está sufriendo tanto? ¿Cómo se me ocurre a mí negar la calidad de México cuando hay tanto sufrimiento en este país? Entonces creo que con estas dos noticias podemos quizá iniciar un poco la discusión. Si quisiera comentarnos algo con respecto a esto que pasa. Pepe Mujica dio en el clavo. Efectivamente, México es un estado fallido. Solo que hay un Pepe Mujica que es el ciudadano, el que habla, que tiene toda la razón. Y hay otro Pepe Mujica que es presidente, que tampoco puede romper relaciones comerciales y diplomáticas con el país. Entonces, él por supuesto que dijo lo que tenía que decir como ciudadano, porque finalmente él siempre piensa como ciudadano, más que como presidente. Finalmente él es estadista y es ciudadano al mismo tiempo. Entonces, yo creo que pues tiene razón, México es un estado fallido, lo ha dicho otra gente y nadie le cree. Necesito decirlo un presidente con esas características de Pepe para que uno lo crea. Pero bueno, esas son las relaciones diplomáticas que se dan y pues bueno, hay que recomponerlas en ese momento, ¿no? Es lo que hizo finalmente. Sí, claro, está muy extraño por qué se echó para atrás. Creo que sí tiene que ver, sin lugar a dudas, que no pudo separar como los dos papeles que puede tener como presidente y como pues ciudadano que puede ejercer libremente su comentario. Pero sí, a mí me parece que por ahí hubo algunas llamadas por parte de el gobierno de México, ahí el embajador o quién sabe qué sucedió, pero sí fue muy curioso ver cómo en un principio lo dijo completamente convencido y luego ya pues como que se desdijo, ¿no? Entonces creo que sí es el reflejo de lo que se está viviendo en México, pero además la percepción que se está teniendo fuera del país creo que ha sido donde más crítico ha estado la opinión pública, porque al interior pues todavía tenemos como ciertos cercos en cuanto a la información, pero en otros países pues la información está siendo mucho más objetiva, no tanto basado en el espectáculo mediático. Kalash, que ya está con nosotros aquí en la cabina. Hola Luis Eric, hola Carlos, hola Gaudencio. Buenas tardes. Me da mucho gusto llegar un poquito tarde, pero bueno, ya saben, esta ciudad es muy complicada, pero estoy alegre de llegar justo a lo mero bueno. Y bueno, la otra noticia es la de los estudiantes de Cocula, que sí es una tragedia, ¿no? O sea, todavía para echarle más sal a la herida, sale esta nota. Sí, lamentablemente. Primero eso hay que comentar que hablando de medios y hablando de medios alternativos, hay que comentar que la presente noticia surge como más o menos debajo del agua, porque dicen por ahí, o al menos fue lo que yo pude investigar, que la nota salió primero en un medio francés, y a partir de haber salido en un medio francés, ya como que se empieza a rumorar el asunto, e incluso el mismo estado de Guerrero pues dice, no, pues todavía no hay nada confirmado, no se sabe nada, vamos a ver qué onda, y ya, pues lamentablemente se dio la confirmación, se dice que efectivamente hay otro grupo de personas desaparecidas, otro, e incluso pues ya se encontraron algunos cuerpos, y pues es lamentable, ¿no? Lamentable lo que pasa y lo que comenta también el presidente al respecto. Hay un asunto que comentábamos fuera en el aire, fuera de aire, que Ayotzinapa es un parteaguas. Es decir, tocaron a estudiantes, tocaron a jóvenes, y si hay algún sector solidario entre ellos, y es una solidaridad incondicional que puede salir a las calles casi a dar la vida, son los estudiantes, son los jóvenes. Es decir, 68 se queda corto ahora. O sea, estamos hablando de 2014 y resulta que hay 22 mil, más de 22 mil desaparecidos oficialmente, pero muchos de ellos no se han reconocido porque no se denuncia. Entonces, estos estudiantes, estos jóvenes de Cocula, pues ahí es cantidad en todo el país, es decir, ahí se han llevado a muchos, pero nadie denuncia porque está de por medio la familia, está de por medio los hijos, está de por medio la mujer, el marido, el esposo, y resulta que es toda la familia, es decir, no sé, o sea, es la amenaza fuerte, y sobre todo en Tierra Caliente, donde se ha vivido esto desde hace mucho tiempo, donde manda, no hay Estado. Eso que estamos diciendo, Estado fallido, es que no hay Estado en Tierra Caliente. Todo lo que colinda con Michoacán, no hay Estado, no hay autoridad, no hay a dónde recurrir, porque los mismos a los cuales tú puedes denunciar son los mismos que te van a después a perseguir. Entonces, esa es la situación que se vive, y resulta que el Estado fallido efectivamente existe. No hay Estado en muchas partes del Estado mexicano, valga la redundancia. No hay lugar, no hay gobierno, entonces no hay manera de cómo denunciar esto. Sí, o sea, este tema sin duda todavía va a tener mucho de qué hablar, porque pues prácticamente salió ayer, estuvo dando vueltas en todos los medios de comunicación, pero pues nosotros les hacemos la invitación desde parte de Panóptico Social a que estén pendientes y que pues se informen, porque hay que estar atentos a qué otras notas van a salir. Por ahí hay quien ya quiso salir a desmentirlo y demás, pero bueno, son las cosas que están sucediendo actualmente en México. Y un lado que tenemos que observar es que ahora es más fácil enterarse de esto. Antes, con el PRI viejo, como si hubiera uno nuevo, pues mantenían este tipo de casos pues muy escondidos y prácticamente no había manera de enterarse. Pero bueno, vamos a ir a un corte. Los invitamos a que sigan en sintonía de Radio Raíces y que empiecen a dejar sus comentarios en facebook.com/panóptico social, y ahí los vamos a estar leyendo durante el programa. Regresamos en un momento. voz de la experiencia. Escucha la historia desde la perspectiva de los que son parte de ella. Estamos de regreso en Panóptico Social Radio. Me da mucho gusto saludar a mi estimado amigo, compañero, de muchos años en caminos paralelos, pero afortunadamente hoy, dentro de su apretada agenda, tiene un espacio para estar con nosotros aquí en Radio Raíces, y te doy la bienvenida a Gaudencio Mejía. Muchas gracias. Es un compañero con una amplia trayectoria que se le debe de reconocer, y pues está aquí para platicar con nosotros, con el equipo de Panóptico Social Radio, sobre un tema que me parece importante dentro de la coyuntura y el contexto que vive México, ¿no? Más o menos titulamos así la participación, como la cultura y las identidades como forma de resistencia social política, ¿no? Va a ser algo interesante. Gaudencio, él es asesor del grupo parlamentario, asesor legislativo del grupo parlamentario, y realmente tiene una visión que suma la parte teórica, ya que él es abogado por formación, pero realmente su reconocimiento y su experiencia pues va más allá, ya que fue una persona que a través de la experiencia y de las largas luchas en las que él ha sido testigo, pues desde ahí vamos a platicar el asunto, Gaudencio. Y pues, preséntate un poquito, más o menos. Mejor iniciamos con el tema. No, para conocerte más allá, la experiencia sobre todo, ¿no? Bueno, he estado participando en mucho tiempo en el movimiento indígena. Ya tiene buen rato, estamos hablando de la época de los 90, estaba yo muy chamaquito cuando ingresé a esta parte, y ahí me formé, y me fui formando en el camino con algo que es importante. Yo no me formé con libros, sino me formé realmente con pláticas, en foros, en talleres, ¿no? Con Rodolfo Stabenhagen, con Diego Iturralde, Magda Gómez, que escribe ahora en La Jornada, con pues Erika Dais de ahí de la ONU. Entonces, realmente me formé en el camino, pues. No puedo decir, como dijo un abogado de la UNAM, mi amigo José Ordóñez, dice, soy ex abogado, porque más me metí más en el movimiento indígena, aprendí de eso. Y algo que vamos a hablar justamente tiene que ver con la identidad. Y resulta que asumir la identidad, una identidad dominada, una identidad, es muy complicado, muy difícil. Porque es la identidad indígena como tal, uno no la puede asumir, o sea, es muy difícil. Es más, mi formación como abogado, como universitario, voy a decir que soy indígena. Ser indígena es pobre, ser jodido, es ser analfabeta, es ser discriminado. Entonces, es muy complicado decir, bueno, soy indígena, ¿cómo voy a decir que soy indígena? Y yo soy universitario, ¿no? En mi pueblo dirían, bueno, en lugar que avances, estás retrocediendo, ¿no? No. Entonces, el asunto es el siguiente. Cuando uno debe comprender la identidad y tiene un conocimiento histórico, escarbas históricamente tu identidad, tu árbol genealógico cultural, es cuando tú aprendes a decidir, entonces quiere decir que la identidad tiene mucha importancia y por lo tanto la asumo, ¿no? Y no voy a andar usurpando identidad que no me pertenece. Es el caso, yo no soy mestizo, yo no soy parte de la cultura dominante, ¿no? No lo soy. Y por lo tanto, yo no voy a andar usurpando algo que lo que no soy. O sea, simplemente es muy, muy complicado a decir eso. Entonces, decir, una, o asumes tu identidad, o... ¿Y qué significa eso? ¿La identidad se come? ¿La identidad se vive? ¿La identidad se sueña? Sí, efectivamente, la identidad se come, ¿no? Porque resulta que la identidad tiene que ver con la comida, algo tan elemental, con la gastronomía. Algo muy importante en México. es uno de los pocos países, o quizás el único país, donde hay una un mestizaje culinario, por decirlo. No hay en otro país. Yo estuve en Guatemala, estuve en Ecuador, estuve en varios países, y no hay una cultura donde haya recuperado todo el conocimiento de comidas y que lo haga suyo. Entonces, cuando tú vas a Yucatán, es una cosa impresionante, tú comes de comida yucateca, pero en realidad estás comiendo comida maya mestiza, ¿no? Vas a Chiapas y comes comida chiapaneca mestiza, es decir, indígena. Y vienes al Distrito Federal, vas a Sonora, igual. Entonces hay un mestizaje impresionante, porque recuperaron todo el conocimiento tradicional de lo que comen los pueblos indígenas, las comidas indígenas, lo que no pasa en Guatemala. O sea, ahí te pueden decir, si tú comes frijoles, por ejemplo, van a decir, es comida de indios. Yo no voy a comer comida de indios, ¿sí? También no saben lo que es el contenido. Entonces, esa es la identidad. Y la identidad tú empiezas a sentirla cuando estás fuera. O sea, vive afuera, vete a Rusia ahorita que está a 54 grados bajo cero, y vas a sentir, dices, acá, extraño mi país por tal cosa. Y algo que vas a extrañar, de lo primero que vas a extrañar es la comida. Esa es tu identidad. Obviamente es una entidad mestiza, indígena, pero más, sobre todo, un día un costarricense estaba asombrado porque dijo, fui a México y comí comida prehispánica, dice, todos los días. Es que aquí prácticamente toda la comida es indígena, es la salsa, las tortillas, es todo realmente. Entonces, ahí está la identidad. Entonces, uno conoce la identidad, entonces dices, bueno, y bueno, ¿qué es otra cosa? Bueno, pues nuestra forma de ser, nuestra música, la forma de tratarnos, no es lo mismo. Una relación fría con los suizos, sobre todo los suizos, ¿sabes? Es una cosa tan fría. Ahí las cosas no hay la espontaneidad como existe aquí. Oye, Gau, y en ese sentido, por ejemplo, bueno, México, sabemos todos que se le reconoce la riqueza cultural, la riqueza en todo esto de lo que tú nos estás hablando, pero podemos también recordar, Gau, que también esa es una de las cosas que se le critica a México, que es el hecho de folclorizar todo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con lo indígena en este país, pues está folclorizado, y justamente es, pues escuchen la música tradicional, cuando, por ejemplo, el día de hoy existen expresiones culturales musicales de comunidades indígenas que ya tienen esa mezcla también con los sonidos modernos, ¿no? Hay un grupo que se llama Los Folcloristas, que ya es un grupo muy viejo, que recuperan la música de varios estados, pero son, no son estados, son culturas. Uh-huh. Recuperan la cultura purépecha, lo cantan. Si algo escuché yo en mi infancia, en una radio que tenemos allá en Tlapa, es esa recuperación de lo purépecha. Male Betulia, ¿no? Male Betulia es un himno para los purépechas. Pero también hay una canción que se llama Tierra Mestiza, ¿no? Que es con flautitas y todo. Pues esa es parte de la música prácticamente indígena, ¿sí? Pero el asunto es el siguiente. ¿Quién ha folclorizado tal cosa? Ahí es donde ya pierde el contenido. Amalia Hernández, por ejemplo. Amalia Hernández con esa danza con su grupo el de danza. El ballet folclórico. El ballet folclórico de México, de Amalia Hernández. Sí. Bueno, que en paz descanse. Ellos estilizaron en la danza del venado. Y un danza del venado que brinca y no se brinca casi 2 metros y no sé qué, ¿no? Entonces, el venado no brinca. Brinca efectivamente en sentido cuando corre, pero la danza del venado no se brinca. O sea, es justamente pegado siempre a la tierra. Incluso los dedos pegados siempre a la tierra. Siempre. Y entonces nos decían los yaquis, bueno, pues esa danza no es nuestra, esa está folclorizada, está fuera de contenido. Y esa es la folclorización, la cuestión de la cultura indígena. No, por eso es que nos oponemos a esa folclorización. También el hecho de que nosotros construimos nuestros propios conceptos, o sea, no nos llamamos como nos llamamos, valga otra vez la redundancia. Es decir, no existen los mixtecos, no existen los zapotecos. Los zapotecos existen como Vinizá, ¿no? Los Vinizá, creo que estoy pronunciando mal, pero Vinizá, ¿no? Como gente de las nubes, dice. Nasabi, gente de la lluvia. Yaqui, el hombre que habla fuerte. Sauxil, el hombre murciélago. El hombre, ¿no?, verdadero. El hombre verdadero, Tojolabal. O sea, ese es el significado que tiene sus propios nombres. O sea, no tenemos, o sea, no es Tojolabal, ¿no? No es no es Mije, ¿no? O sea, todos tenemos nuestros propios nombres. Es más, nosotros tenemos un nombre para los que no son indígenas. Nasa, ¿sí? Los que son nahuas, Nahuá. Los que son tlapanecos, Nangó. Los que son amuzgos, Nahuá, Nayama. O sea, tenemos un nombre en nuestro propio idioma. Entonces, eso es lo que nosotros no hemos defendido. Y hay una cosa importante: la identidad se tiene que defender con orgullo. Se tiene que defender con dignidad. Lo tienes que portar con dignidad. Y no estar copiando identidades. Una vez, yo estuve allí en Davis, California. Y un amigo llegó y dijo que él era mexica. ¿No? Vamos a hacer una pausa para ir a un corte. Regresamos a platicar contigo y con algunos comentarios. De esta anécdota que nos ibas a contar, no se te olvide en dónde nos quedamos regresar después del corte. Thank you. Sí, amigos, estamos de regreso aquí en Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces. Les recordamos que están nuestras redes sociales para que ustedes también puedan platicar con nosotros. Y también les recordamos que estamos con Gaudencio Mejía. Él está platicando justamente algunas experiencias, algunas historias sobre la identidad como forma de resistencia social y política. Gau, nos estabas platicando sobre la experiencia justamente en Baja California. Mira, en California. En California. En California, Estados Unidos. Resulta que yo llegué y llegó un personaje ahí, alto él, cabello largo, y me dijo lo siguiente, dice, él es descendiente de los mexicas, me decía. Digo, bueno, ¿y tú de dónde eres? Le dije, pues yo soy de Chihuahua, me dice. ¿Y tus padres, tus abuelos, todos son de Chihuahua? Sí. ¿Tu ascendencia de Chihuahua? Sí. Perdóname, entonces no eres mexica, le digo. Tú eres seguramente tarahumara, tu ascendencia es tarahumara, no mexica. Y entonces ya me dijo, ah, sí, es cierto, será verdad, sí. Bueno, lo que quiero comentar es que como nos enseñaron en la escuela, de que nosotros somos descendientes de los mexicas, de los aztecas, de los mayas, sí. O sea, ajá, la grandeza, ¿no? Pero nunca nos dijeron que hay unas identidades distintas, multi-identidades que hay en México y muchas que desaparecieron. Entonces, él se quedó con la idea de, bueno, pues yo vengo de la identidad azteca, ¿no? De la identidad mexica. No, hay identidades, pues resulta que yo no puedo decir que soy mexica, ¿no? Ni para nada me voy a comparar con mexica. Yo soy mixteca, yo soy nasabi, entonces esa es mi identidad. Entonces nosotros tenemos que recuperar nuestro ombligo cultural, que nos permita decir, soy lo que soy, pero y con orgullo lo digo, ¿no? No voy a andar usurpando, como digo, identidades que no me corresponden, ¿no? Nunca voy a decir que soy francés, por más que viva en Francia, no voy a ser francés nunca, ¿no? Aunque viva toda mi vida en Rusia, nunca voy a ser ruso. Entonces, esa identidad la voy a cargar en mi ser, donde quiera que ande. Entonces, la identidad se carga en la espalda, se carga en la conciencia, en la vida misma, en tu comida, en tu mundo. Esa es tu identidad. Entonces, yo creo que es justamente recuperar nuestras identidades. Pensar en nuestra identidad es lo más importante que tengo, porque finalmente es parte, como decimos, es parte de la resistencia. O sea, si uno no tiene identidad, pues no tienes nada. Entonces, eres un ser vacío y puedes decir que eres ciudadano del mundo. Un ciudadano del mundo sí es que no tiene identidad y puede estar en cualquier lugar, ¿no? Muy interesante esto que nos mencionas, Gaudencio, porque la identidad es en sí misma una resistencia cuando se vive, ¿no? La identidad en sí misma nos permite diferenciarnos del otro y desde ahí construir para proponer, ¿no? Pero ¿cómo defenderla con esto que mencionas ahorita sobre los ciudadanos del mundo, la globalización y demás fenómenos que parecen de a poco descartar la identidad para ser un lugar de suma cero en donde caben todos? No, creo que la identidad nos debe servir para diferenciarnos, pero ¿cómo? ¿Cómo mantenerlo? Uno la defiende en la medida que lo conoce. Por ejemplo, llegaron unos estudiosos de ahí de la UNAM a la región de la montaña, sobre todo en Alcozauca, hace muchos años. Ellos dijeron que descubrieron que había como ciento y tantas plantas comestibles en esa región. Mira, si hubiera un flagelo en la humanidad, los únicos que pueden sobrevivir son aquellos que tienen capacidad de adaptación y capacidad, si conoces 200, 300 plantas comestibles, pues de eso vas a vivir. Y esa es una forma de resistencia, justamente. Es decir, si hay alguien que va a resistir en esta vida por esta conflagración que pudiera haber, son los chinos, porque esos se comen todo. Entonces, quiere decir que cualquier cosa pueden comer y esa es parte de la resistencia. Y nosotros le seguimos a los chinos un poco porque comemos también de todo, ¿no? Todo comemos, hasta los gusanos, comer gusanos, por ejemplo, dicen, ah, pues qué horrible, ¿no? Eso es un manjar en Oaxaca. Y entonces, esta es la forma de resistencia. Conocer nuestra identidad es conocer tener conocimiento de la tierra, de la vida, de tu entorno, de tu entorno físico, cultural. Si tú no conoces ese entorno, no tienes capacidad de resistencia. No hay manera. Que venga una sequía, cualquier cosa, resulta que los primeros que se van a morir son aquellos que pues no conocen nada. Solamente van a McDonald's a lo mejor a comer y si eso se acaba, se acabó todo. Entonces, no. Si conoces toda clase de alimentos, de plantas, de granos, en fin, tienes capacidad de vida, tienes capacidad de resistencia. Entonces, la identidad es parte de eso. Es una capacidad también de resistencia. Resistencia física, no solamente cultural, física. Entonces, la cultura se traduce económicamente también. O sea, ¿por cómo sobreviven los indígenas? Si antes no había nada, sobreviven porque conocen su entorno, conocen toda clase de ese entorno de vida que ellos viven, ¿no? Gau, pues lamentablemente el tiempo se nos está agotando. Pues más o menos para ir cerrando, la cuestión de la identidad, Gau, ¿cómo lo podemos posicionar el día de hoy? Con todo lo que está sucediendo, en algunas pocas palabras, ¿cómo podemos decir que la identidad puede abonar para el contexto que está viviendo México el día de hoy? Quiero cerrar diciendo que hay varios tipos de identidades. O sea, hay una identidad étnica, una identidad cultural, hay una identidad política, hay una entidad social, hay una entidad urbana. O sea, todos tenemos identidades, ¿no? O sea, aquí hay una identidad muy, Tepito, por ejemplo, es una identidad muy, muy, muy focalizada, pero ser tepiteño es otra cosa, en el Distrito Federal, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la identidad. Uh-huh. Ese es el sentido de pertenencia a un grupo social, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿me decías? ¿Cómo esa identidad puede abonar al contexto que vive México hoy? O sea, es complicada la pregunta, pero mira, yo creo que estamos en esta situación, no sé si estoy, bueno, voy a salir del amor de quicio de Ayotzinapa, por ejemplo. Esa identidad que estábamos hablando de los estudiantes, de los jóvenes, que es única, yo comentaba que si tocaron a los estudiantes, se tocaron a los jóvenes, si hay un grupo social que es solidario consigo mismo y entregan la vida con ellos, son los estudiantes, son los jóvenes. Y esa es una identidad. O sea, tocaron a lo más sensible. Por eso es que es todo un movimiento que se ha generado actualmente. Y, o sea, ¿por qué? Había de 22 mil desaparecidos, o sea, oficialmente. ¿Y por qué no pasaba nada? ¿Por qué nadie decía nada? Todos estaban callados. Ah, tocaron los estudiantes, pero Ayotzinapa es una cosa muy, muy particular. Ayotzinapa se creó solamente con el apoyo social. Isidro Burgos de Oaxaca creó esa normal por apoyo social. Él la creó, nunca la creó por apoyo del Estado. O sea, entonces, ¿qué significó eso? Tiene toda una identidad histórica muy importante. Y yo creo, y de resistencia que tiene Ayotzinapa, y por lo tanto generó todo destapó la cloaca social que había, lo destapó, y los estudiantes tienen ahora, en estos momentos, la más grande solidaridad nacional e internacional. Sí, la verdad es un movimiento impresionante y tienes razón, ¿no? Yo creo que rescato que la identidad, pues al final, ha sido también la semilla para que la indignación surgiera. Pero bueno, vamos a ir a un último corte. Regresamos muy rápido ya para unos comentarios finales y para recomendarles algunos eventos este fin de semana. Estamos de regreso, recuerden, en Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces. Y le doy la palabra a Carlos para unos comentarios finales. Muchas gracias, Fidel. Mira, me parece de suma trascendencia eso que nos comenta Gaudencio en la defensa de nuestra identidad, pero me gustaría recuperar que esta defensa debe ser en dos niveles, ¿no? Y creo que por un lado la idea desde la mentalidad de nuestra pertenencia, el sabernos correspondidos con otro, pero también en lo material, en nuestras acciones, en cuestiones muy concretas, ¿no? A veces se pierde la noción de identidad en mi mentalidad, pero también en lo que hago, en cómo camino, en cómo vivo, en lo que como, ahí está plasmado mi identidad. Y relacionar eso creo que es la mejor forma de resistir y de conocer. De cualquier otra forma, si separamos tanto el aspecto, quizá, digamos, lo ideológico, el aspecto mental del aspecto material, perdemos la identidad. Se nos fragmenta y es más fácil que el discurso se nos caiga, ¿no? Creo que hay que recuperar esto, conocer, saber y aplicar. Es la mejor forma de vivir nuestra identidad, creo yo. Pues, Gaudencio, ¿algún comentario final? Mira, identidad también implica, obviamente, respeto al otro que es diferente, ¿no? Porque es justamente podemos estar unidos, pero aunque seamos muy diversos, porque ahí tenemos un país muy diverso, tenemos que practicar el respeto fundamentalmente a ese que es diferente. Cuando yo veo a un huichol vestido con su sombrero de plumas y su traje, esa es su identidad, ¿sí? Y guardar respeto, ¿sabes? Porque resulta que aquí solemos practicar, somos muy racistas, muy discriminatorios por el hecho de que el otro es diferente, no es igual a nosotros. Entonces, la igualdad implica respeto a la diversidad, diversidad en la unidad. Ese es el principio básico que hay que defender, diversidad en la unidad. Es fundamental para justamente tener un México mucho más unido, porque si no, entonces hemos practicado racismo desde lo institucional, en la calle, en la vida social, en todas partes, por el hecho de ser diferente el otro, ¿no? Entonces, porque se ve como un estereotipo a la persona, una mujer del Estado de México con su vestido tradicional, y yo creo que practiquemos, respetemos la diversidad y seamos unidos siempre en ese sentido, respetando la diversidad. Gau, pues te agradecemos mucho tus comentarios. Yo creo, y siempre lo he dicho, creo que la experiencia pues es el inicio de todo conocimiento. Y pues esperamos tenerte pronto por acá. Te agradecemos estar pacientes aquí con nosotros en Radio Raíces y en Panóptico Social Radio. Y Carlos, ¿tú nos vas a recomendar algunas actividades para esta semana que las estaremos comentando? Claro que sí. Mira, primero, para la periferia del Estado de México y del Distrito Federal, este domingo próximo se va a llevar a cabo algo también para los que amamos a los animales, sobre todo a los cachorros, a los perros. Se va a llevar a cabo un ladratón en la Sierra de Guadalupe, en el municipio de Tultitlán, en el cual, bueno, pueden inscribir aún a sus mascotas. Les recomiendo que vayan a la página de Facebook, en la que van a poder ver las bases de cómo participar. Son 5 kilómetros nada más en las que van a poder participar con sus canes. Esa es la idea, salir a correr con ellos, pero ya de forma organizada. También para el jueves 4 tenemos a las 11 horas en el auditorio Mariano García Vivera de la UACM, en el plantel centro, una pastorela, ¿no? Ya estamos entrando en época decembrina, entonces ya comenzamos con estas festividades. Así que los invitamos a que asistan a la UACM a una pastorela. El 6 y 7 de diciembre, de 10 a 7 y media del día siguiente, en el Huerto Roma vamos a tener lo que es un mercado consciente, en el cual la gente va a poder acercarse a conocer cómo se hacen algunos productos de forma quizá autónoma. Es un mercado que intenta darnos una perspectiva distinta del consumo, ¿no? Viene también, para los que le interesa más lo académico, el próximo foro de alfabetización mediática e informacional, que se va a dar los días 10 y 11 de diciembre en la UNAM. Ahí chéquenlo en la página de la UNAM, de los eventos, para que tengan mayores detalles. Y bueno, en el plano de museos les recomiendo dos visitas. Número uno, la exposición de códices de México en el Instituto Nacional de Antropología e Historia es de entrada gratuita. En este preciso momento se está llevando a cabo una obra de teatro dentro de los eventos que hay en este evento. Y va a estar hasta enero del próximo año, es entrada libre, así que asistan. Y la otra que también les vengo a recomendar es el Museo Indígena, que está abierto de lunes a domingo de 10 a.m. a 6 p.m., ubicado en Exhipódromo de Peralvillo, en la Ciudad de México, aquí cerca del Paseo de la Reforma, y los metros que les quedan, Tlatelolco, Hidalgo, Guerrero o Garibaldi, ¿no? Para que vayan a darse una vuelta, si están un poco desocupados, está muy padre, creo que esto que pueden ir a visitar. Ya estaremos yendo y a ver qué les contamos. Muy bien, Carlos, pues te agradecemos estas recomendaciones. A todos los que nos están escuchando, pues espero que puedan asistir a alguno de estos eventos. Y también pues les agradecemos mucho, Luis Eric, que hayan asistido a los eventos en los que participamos durante la semana, pero sobre todo que nos estuvieron viendo por diferentes medios electrónicos. Sí, pues agradecerles a todos por estar en sintonía de Panóptico Social Radio. Ya más o menos platicamos cómo estuvieron los eventos en los que participamos la semana, en esta semana que vamos terminando. Y también pues agradecer a todo nuestro auditorio y bueno, tanto Itza como Luna han tenido algunas responsabilidades que cumplir y por eso no pudieron estar en este programa, pero para el siguiente Luna va a ser especialmente para Panóptico Social Radio y Radio Raíces DF un enlace desde la Feria Internacional del Libro. Y pues los invitamos a que nos escuchen el próximo viernes a las 5:30 de la tarde, Kalash. Sí, y por último, Gaudencio, pues te agradecemos haber estado aquí. Bueno, tengo entendido que están iniciando con este programa. Yo les deseo mucho éxito, larga vida a este programa. Muchísimas gracias, Gaudencio. En nombre de todo el equipo de Panóptico Social te agradecemos el buen mensaje. Y les recordamos que visiten nuestra página principal, panópticosocial.com. También que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter y en YouTube. Y también les recordamos que ya compartimos el programa en audio. Sí, les recordamos que ya pueden encontrar los programas grabados tanto en iTunes como en nuestra página panópticosocial.com por si no lo pueden escuchar en vivo o por si quieren regresar a alguna parte del detalle. También ahí va a tener las anotaciones sobre los temas y los eventos que hablamos aquí para que no pierdan ningún detalle de lo que mencionamos en el programa. Muy bien, Luis Eric, muy bien, Carlos. Gaudencio, muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos a Jacobo, que también estuvo en los controles, y sobre todo a Radio Raíces, quien es nuestra casa en este programa. Muchas gracias a todos ustedes. Nos veremos el próximo viernes. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. En un cuento de terror, seis años así, escapando al mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo. Para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. Oh. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces de F.net.